dioses exteriores, ni demonios internos, ni dogmas, ni estado. Pie de barro, radio, música, poesía, un parlante y un teatro a la intemperie. Pie de barro en Radio Éter. Pie de barro. Una radio en la intemperie, bajo las cenizas del cielo. Pies de barro. En Radio Éter. Miércoles 19 de octubre, programa 108 de Pies de Barro. Alejandro Capurro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, querido Juan Manuel Aguilar. Contamos con la presencia de Leo Vázquez. Leo Vázquez con los controles en una mano y un vaso de vino que quedó del programa anterior. La gente de la Gite Cultural, que es muy amable siempre en entregarnos un operador en condiciones... Papá de rimas, ¿no? No, un poquito de humor, pobre. Nos dejan, se ríe, Leo. Nos dejan el estudio con olor a tango, che. A tinto, sí, es verdad. A rabal. Así es, como debe ser. Sí. Bueno, ahí andamos, les mandamos un saludo. Que están. ¿Te están yendo? Sí, se están yendo. La vida es así, algunos llegan, otros se van. Distrito Negro hoy, Leo. Bien. Para enfrentar la inercia de la noche. ¿Qué tiene para contarme en Pies de Barro? ¿Alguna agenda por ahí? Hoy tenemos una agenda, pero más adelante se la voy a comentar. Lo voy a hacer esperar un poquito. ¿Me va a hacer esperar? Sí, lo voy a hacer esperar para que vaya planificando primero su fin de semana y después vemos a dónde salimos. Pies de Barro. Pies de Barro en Radio Éter. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal. Por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel. Porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. La nena, tal vez tenga 9 años, vende flores. Su zona es el centro, donde, si bien más oscura que en otros otoños, se mantienen sitios abiertos durante toda la noche. Y allí, en la esquina de Rodríguez Peña y Sarmiento, aparecen las flores y la nena como parte de una naturaleza que no existe. Ella entra en los bares, ofrece sus ramos, siempre los últimos. Si compramos, ella podrá irse a dormir. Llega, finalmente, al Celta. Se detiene ante cada mesa. Algunos parecen reconocerla, conversan con ella. ¿Fuiste hoy a la escuela? Sí. ¿Me compras un ramo? ¿Querés un sándwich? No. ¿Me compras un ramo? La nena se aburre de dar vueltas. Deja las flores sobre una mesa, como si las regalara, y se apresura hacia su objetivo, el piano que hay en ese lugar. Abre la tapa, sus dedos hacen sonidos largos, bárbaros, una belleza, y el tiempo se vuelve artificial. Sería casi un sacrilegio aplaudir, escamotearle ese instante de felicidad a la pequeña vendedora de flores. Pero ella es prudente y cierra el piano. Mira el reloj de pared. Es demasiado tarde. Entonces sale del café. Antes había decidido recoger las flores, no olvidarlas. La nena y el anciano que baldea la vereda hacen una inclinación con la cabeza. Se saludan. Pocos años, no es

en el que no había demasiados, o en el que ya nos estábamos quedando sin letristas de folclore de los que marcaron camino, ¿no? Vino a ocupar un lugar importante con bellas composiciones como la última que escuchábamos, Juanito Laguna remonta un barrilete, y antes el poema Teoría de los buenos deseos. Y usted sabe que nosotros utilizamos como ícono, le contamos a la gente que todavía no haya entrado a la página de Radio Éter o que no haya tenido oportunidad de vernos en Facebook, que allí estamos también, usamos un tapiz de Antonio Berni que se llama justamente Juanito Laguna remonta un barrilete. Es una imagen preciosa y la usamos en Pies de Barro como ícono del programa. Así es. Bueno, y escuchábamos además de Baglietto Vitale el Menzú. Presentación de la narración sonora Jamoy Apude Anán. Una exploración histórica acústica sobre la etnia Yagán y su relación con el presente. Narración cíclica que mezcla la Ushuaia actual y el mundo de Yagán. Autor Joaquín Cofreses. Además, presentación del disco Al límite del mundo de Kazubaski Samalea. Artistas de Ushuaia: guitarra, vibráfono y percusión. Todo esto el lunes 24 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional, ahí en Maipú, al 555. Y además tenemos la orquesta original de Buena Vista Social Club, que están llegando a la Argentina. Bueno, aquella Buena Vista que lanzó su único álbum de estudio producido por R. Ray Cooder allá en 1977, con gran éxito. Bueno, luego han seguido presentando algunos álbumes. Y bueno, han llegado en este caso a la Argentina. Se van a estar presentando en el Luna Park. Sí, no solemos o preferimos no anunciar eventos de cultura que sean pagos, digamos, dado que hay tanta oferta gratis, ¿no? Gratuita. Y tan interesante y de tan buena calidad, y ya hay afiches además de esto, pero bueno, nada, era una manera de volverlo a repetir y para quien no los haya visto, que a veces uno no ve y los ve días después y dice, pero así es, apúrense porque es el 25 de octubre, así que ya si están buscando entradas puede que esté complicado, ¿no? Sí, me pasó con René Laván, me estaba acordando ahora, qué poquito que lo anunciaron, y al otro día caminando por el microcentro veo el afiche que lo anunciaba, por supuesto ya perdido. Y bueno, lamentablemente René Laván es un hombre muy mayor, yo no sé cuánto más se va a presentar de aquí en más, y bueno, tenía el metejón de verlo. Não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um bulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo que guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Guardar o mundo, meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Y es así como se nos ha ido y se nos va de entre los dedos el tiempo de este programa 108 de Pies de Barro. Alejandro Capurro, un abrazo. Ha sido un gusto, Juan Manuel Aguilar. De paso, paso el chivo, paso información. Argentina 6 medallas de oro, vamos sextos en los Juegos Olímpicos. Bien, y Leo Vázquez en la operación celebrando con su vasito de vino ya consumido. Un abrazo grande para todos y hasta la semana que viene. Salen domingo afuera para mirar quién pasa. Tan solo la pobreza y la tristeza dentro de la casa. Qué dura la mirada de Juanito Laguna y su oscuro pellejo tan cierto y lejos de la fortuna. Si pudieran gritar lo que les duele desde muy dentro, como se grita, se borraría el herrumbre de la techumbre que los habita. Se borraría el herrumbre de la techumbre que los habita. La madre solo tiene una última pollera y ese par de alpargatas que andan a gata con su arpillera. carrito, el más pequeño ignora por qué pan y comida es a medida de lo que llora. Si pudieran gritar lo que les duele desde muy dentro, cómo se grita, se borraría el herrumbre de la techumbre que los habita, se borraría el herrumbre de la techumbre que los habita. Pies de barro. Este es el fin.